La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Noches, 22:08 del viernes 1 de noviembre, estamos estrenando el mes 11. Así y el es. Programa 31. 31 este de Estrellas programa. Insurrectas. Buenas noches, Cisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Beto, noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas ¿cómo noches. Estás? Lisandro. Buenas noches a todos. Bien, hoy desde el viernes pasado con lluvia y seguimos ahora con humedad, pero no. Dice el pronóstico del tiempo que va a ir mermando. Tremenda la lluvia de estos días. Bravo, sí. Aquí no fue muy intensa, fue más intensa en Córdoba. Sí, sí, sí. Acá inclusive en alguna ciudad de aledaña también, más que acá en Rosario. Cuando caen tantos milímetros, una lluvia tan intensa, y eso que no fue de golpe, porque fue constante durante muchas horas. Pero de todos modos siguen generando problemas que no tienen por ahora solución efectiva para todos. En algunos sectores se vio en la mañana trabajando efectivos de la municipalidad desde la madrugada, pero en los barrios no se los ve tanto y ahí se generan más problemas, ¿no? En los sectores más vulnerables, como siempre suele suceder. Es una semana de histórica. Claro. Yo pienso en mis hijos, pienso en tus hijos, en la juventud, en los niños, en que van a tener un futuro distinto. Tenemos mejores instrumentos para recuperar la palabra, para recuperar las ideas, para sacar la, voy a utilizar un término medio complejo, fukuyamización de los medios. Fukuyamización. Fukuyama decía el fin de la historia y que no había más nada que decir, que era 100 años de neoliberalismo, siglos de neoliberalismo. Y la fukuyamización de los medios, Menem la trajo. Claro. Le dio esa posibilidad y la dictadura había generado esta ley, pero la concentración tremenda la propuso Menem. Como todavía está por verse el desarrollo, porque es la ley, ahora hay que ver la implementación. Claro. Y eso no garantiza en sí la libertad de expresión. Lo que tanto confunden los medios hegemónicos era la libertad de empresa, no había libertad de prensa. El periodista, el comunicador social, no era libre, o en todo caso se juntaban o se convocaban aquellos que eran coincidentes con la opinión del grupo dueño de los medios de comunicación, y no había lugar para voces disonantes, con mentiras, con grandes falsedades. Por eso celebramos desde Estrellas Insurrectas tener a disposición un instrumento que puede permitirnos, indudablemente, ser más libres que antes. Recuperar la palabra, el significado, el significante. Recuperar las ideas, porque al recuperar la palabra, estamos recuperando nuestro lenguaje. Y al recuperar el lenguaje, también recuperamos la posibilidad de reflexionar, de pensar, de expresar las ideas más ampliamente. Y eso es algo muy positivo para, no solamente para nuestro pueblo argentino, sino para toda nuestra América. Porque es otro revés para el imperio. Porque si hay algo que trabajó la CIA durante tantos años para poder dominar a los pueblos. El tema es de la comunicación. Tener y tener representantes en la prensa, los periodistas vinculados a la CIA. Entonces, hay varias confesiones de ex agentes CIA en donde dice con quién trabajaba. De hecho, también WikiLeaks hablaba de los la prensa adicta a la embajada de Estados Unidos. Indudablemente esto es una ley que nos pone en mejor lugar, que nos alienta. Y hoy escuchaba por la mañana a nuestro amigo Coco López, le hacía una pregunta. ¿Qué más importante para los argentinos, para nuestro pueblo, las elecciones del domingo o el fallo de la Corte Suprema? No hay dudas. No hay dudas. Es el fallo de la Corte Suprema. Exactamente. Es trascendental, es estratégico, y no solamente para los argentinos. Es estratégico para todos los pueblos de América. Exacto. Así que, desde Estrellas Insurrectas, celebramos. Es importantísimo, es un hecho vital. Y más allá de todo lo que anden diciendo ahora y de los penosos papeles y deplorables, porque hay papeles deplorables, lo de Lilita saliendo inmediatamente como un resorte a defender a sus benefactores, a sus patrones, y lo deplorable, denigrante y realmente paupérrimo de Pino Solana, que en su senilidad está llegando a la peor expresión que podía esperarse de un hombre que tuvo, y inclusive a veces dice, tiene propuestas a las que podemos acompañar en los enunciados, pero cuando vemos con quién lo instrumenta para hacerlo, decimos es imposible. No es posible hacer esto. Entonces, volvemos a recuperar la palabra, a recuperar las ideas, a recuperar los espacios, a recuperar posibilidades, que es lo que nos abre esta nueva ley, que tiene cosas que quizás no nos cierren del todo. Muchas veces antes, cuando se discutía, fue una ley muy, es cierto que fue muy discutida, hablábamos de que no debía ser declarado a los medios de comunicación como de interés público, sino un servicio público. Para nosotros es mucho más profundo que se declare un servicio público que de interés público. Exactamente, sí, punto de partida que realmente nos permite superar, por un lado, un lastre que traemos de la dictadura, y el segundo lastre de lo más profundo del neoliberalismo encabezado por Menem y por también de la Rúa, que acompañó todo este proceso profundo de neoliberalismo. Así que, sí, señor. Una semana de alegría, de reflexión y de prepararnos para ganar los espacios que debemos ganar. Un ejemplo de esa pluralidad, y vale decirlo, es Radio Nacional Rosario. Usted simplemente sintonice la grilla, esté atento a la grilla de Radio Nacional y va a escuchar la pluralidad y la diversidad de opiniones. Eso es un ejemplo de lo que debe ser y lo que debe transformarse la comunicación, los medios de comunicación en nuestro país a partir de la implementación de esta ley. Vamos con la música. Vamos, y reiteramos, alegres por recuperar la palabra, el sentido de la palabra. Viajo en los trenes y repaso historias, el ayer de hoy, el por si acaso, y dan vueltas las dudas, las probables respuestas al porqué de la angustia y el cansancio. Lo incierto de la espera nos acorrala y sentimos los brazos en la espalda, sin atinar a decirnos quien recobra el destino y disipa la bruma de este mapa. Ay, duro es pedirle al otro cambiar la cara, si es el espejo tuyo con otra traza, por esa dará de urgencias venimos, no es para sentarnos a escuchar palabras autorizadas. Viajo en los trenes y sirve la ida para seguir curándome de espanto. Aumento desconfianza en las flacas promesas que nos tienen de hoy para mañana. No dejemos de ser los de los sueños, esos muchachos siempre a contramano, renegando de frases que proclaman la nada, diccionario ilustrado del fracaso. ¡Ay! Duro es pedirle al otro cambiar la cara, si es el espejo tuyo con otra traza, forzada la sonrisa, convencidos del drama, de urgencias venimos, no es para sentarnos a escuchar palabras autorizadas. Bueno, les recordamos a los oyentes nuestras líneas de comunicación: 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311, o al Facebook Estrellas Insurrectas. Y vamos a conversar ahora con Jorge Craines, nuestro comentarista, columnista internacional, de análisis de la política internacional. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pensaba hoy, terminadas las elecciones argentinas, sí, hacer un análisis de otros procesos electorales que vienen en América Latina, particularmente las elecciones en Chile dentro de 3 semanas, sí, luego de las elecciones hondureñas, donde la candidatura de Xiomara Castro de Celaya está encabezando las encuestas. Uh-huh. Y finalmente las elecciones municipales en Venezuela. Claro. Son 3 elecciones donde está centrada la atención latinoamericana y caribeña con relación a los procesos electorales. En Chile, la izquierda está apoyando a Michelle Bachelet en un acuerdo que se denomina Nueva Mayoría, que tiene el objetivo de terminar con el gobierno de la derecha del presidente actual. Y del mismo modo en Honduras, después del golpe de Estado que derrocara al presidente Zelaya, la elección de Porfirio Lobo, un hombre de un partido de la derecha como presidente, y en estas nuevas elecciones, la emergencia del partido que fundó Manuel Zelaya, el Partido Libre, que es la sigla que significa libertad y refundación, libre, y Xiomara Castro de Zelaya es la candidata que también encabeza, sí, las encuestas. Aparece complicado el escenario venezolano, donde las posibilidades son muy parejas, pero bueno, hay un gran esfuerzo del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico por ganar la mayor cantidad de municipios posibles, dado que en este caso no son elecciones presidenciales, sino que se trata de elecciones a nivel municipal. Porque están previstas estos procesos electorales en los próximos 30, 40 días, y seguramente, sí, vamos a poder ir analizando y sacando conclusiones sobre cada uno de ellos. Ahí escuchábamos a Michelle Bachelet hablando de una reforma constitucional, que estamos refiriendo a la constitución de la dictadura, a la constitución de Pinochet, que no, y hemos también leído algunas cosas que propone en este caso Camila Vallejo, donde me parece que está hablando ya no de una reforma, sino de un proceso constituyente, porque es difícil reformar y sacar algo positivo a una constitución de ese gran dictador, ¿no?, y genocida. Correcto. Indica que este proceso electoral tiene como eje del debate terminar con los mecanismos pinochetistas. Claro. Y por lo tanto, sea una reforma con las limitaciones que esto tiene, o sea, un cambio constitucional de 180 grados, significa que lo importante es que está en debate terminar con el régimen de esto por Pinochet. Esto ha puesto a la derecha en su crisis más grande. Sí. Hay que recordar que su candidato inicial, Logroño, renunció a la candidatura en medio de la campaña electoral aduciendo problemas psíquicos. Luego se postuló otro candidato, Alamán, y ahora las cosas han quedado con Beatriz Mattei al frente, y que tiene, no supera el 15% de las perspectivas electorales. De manera que si no sucede un terremoto muy fuerte en la política chilena, todo indica que Michelle Bachelet va a ser la futura presidenta, y tiene un compromiso de trabajar sobre la constitución, y también tiene un compromiso de reformar la legislación educacional, que fuera la que generara las grandes movilizaciones estudiantiles, de la cual surgieran Camila Vallejos y otros dirigentes que ahora son candidatos y que muy probablemente luego de estas elecciones pasen a ser parlamentarios. Sí. Pinochet ha dejado un régimen electoral por circunscripciones, de manera que hay acuerdos de la Concertación, del Partido Socialista especialmente, con la izquierda, el Partido Comunista y algunos otros partidos, de unos pactos por omisión, en una de las localidades, la Florida, cerca de Santiago, o dentro del ejido de Santiago, la capital chilena, se postula Camila Vallejos y también encabeza cómodamente las encuestas en ese en ese lugar. Hay una manera que puede... Sí, hay una idea que queda en base a estas elecciones en Chile. Bachelet representa a la socialdemocracia, pero en lo que por lo menos conocemos nosotros, se está expresando con una tendencia más hacia la izquierda, más popular, cosa que se confronta con lo que hace la socialdemocracia argentina, que ha tenido un viraje a la derecha profundo. Sí. Sí, yo creo que Bachelet es una persona de un nivel académico y político muy sólido, que está en condiciones de analizar los movimientos de época que se están produciendo, y que es consciente de la crisis del capitalismo a escala global. Estuvo cerrado el gobierno de Estados Unidos durante 16 días, han quebrado bancos, y hoy los que hablan de seguridad y de seguridad total, de tipo impunidad cero. Sí. Recuerdo aquel que era el alcalde de Nueva York. Bueno, hoy se agarraron a tiros en el aeropuerto de Los Ángeles, con un muerto, varios heridos. Y esto continúa la sucesión de hechos de sangre que hay persistentemente en Estados Unidos, ¿no? Percibe Bachelet que hay un cambio de época, se adecua a esta circunstancia, tiene un pacto con el Partido Comunista, Camila Vallejos trabaja muy cerca de ella, y esta propuesta de reforma del sistema educacional tiene que ver con la emergencia de estos dirigentes juveniles que tienen gran profundidad en su relación con la base social. Exacto. De manera que en Chile estimamos que va a cambiar a favor el panorama político. Y tenemos en Chile un socialismo, un partido socialista encabezado en este caso por Michelle Bachelet, o cuya candidata en este momento es Michelle Bachelet, que tiene una mirada global, una mirada latinoamericana, y no una mirada limitada y parcial, muy pequeña, como la que pueden tener partidos de la misma denominación, por ejemplo, en nuestro propio país. Exacto. Exacto. Bien. Jorge, bueno, te iba a consultar, porque abrimos el programa haciendo alusión a un hecho trascendental, decíamos, no solamente para Argentina, sino para nuestra América, que es el fallo de la Corte Suprema declarando constitucional a la ley de medios audiovisuales. Sí, es un hecho fenomenal, es una ley antimonopolista, y es una ley que tenemos que rescatar, fue producto de un programa popular que fue los 21 puntos que levantó la coalición por una radiodifusión democrática. Uh-huh. Y entonces esto de la movilización, del programa y de los éxitos logrados en la lucha contra este monopolio tiene que ser enseñanza para cómo enfrentar otros monopolios que tendremos que ir encarando progresivamente en la vida argentina, en la minería y en otros rubros de la vida nacional. Solo caben dos posiciones: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios, decía nuestro entrañable Che Guevara. Así es. Jorge, insisto en la proximidad de la elección en Honduras. En Honduras son las elecciones, Jorge, recuérdanos. En tres semanas en Honduras. Bien. Sí, sí. Y ahí también marcha. Así que se va a reponer ese país después de los lamentables hechos sufridos con el golpe de Estado y demás, ¿no? Y bueno, allí hay bases norteamericanas y claro, el programa de Xiomara Castro de Celaya está la liquidación de estas bases. Y seguramente estará también el retorno de Honduras al ALBA. También, claro. desde ya. Es decir, el Partido Libre ya no es aquel sector progresista del Partido liberal que expresaba Manuel Zelaya, sí, sino que ya se ha constituido un partido que es un partido de izquierda, socialista, que levanta banderas antiimperialistas y que tiene a Manuel Zelaya y a Xiomara Castro como sus dirigentes principales. Bien, muy bien, Jorge. Bueno, hay indudablemente nuestra América, y fundamentalmente nuestra América Latina, tiene muchos acontecimientos que quizá el viernes próximo podamos avanzar sobre esta propuesta de en Paraguay, lo que está pasando, una ola de privatización. Ahí está viendo el Frente Guazú, alguna resistencia, pero estamos viendo en esto que estamos comentando con vos, de Chile, de Honduras, de Venezuela, Cartes, que quiere retomar la vieja escuela de su partido que tantos años es un poco la contracara de lo que pasa en otros países de la región, sí, pero bueno, tenemos que manifestarnos solidariamente con esos luchadores que están enfrentando la entrega del país y la represión en una lucha por la tierra muy fuerte que hay allí en Paraguay. Jorge, muchísimas gracias, un gran abrazo, Jorge, y hasta el viernes próximo. Hasta el viernes próximo, buen fin de semana para todos. Ha sido Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, columnista de Estrellas ya en su habitual de Estrellas. Y aprovechamos ahora, ya estamos justito, 31, vamos a las institucionales de Radio Nacional Rosario. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Sudestada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Sudestada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido, con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La radio pública. El programa de tango de Radio Nacional Rosario. país llamado tango. Un espacio de la Academia de Tango de Rosario, con la conducción de Miguel Jubani y Antonio Bonifaci. Sábados, desde las 20. Un país llamado tango. Si 6 fuese 9, los sábados de 21 a 22 por Radio Nacional Rosario. FM 104.5, la radio pública. Los domingos entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde por la radio pública. Periodismo a fuego lento con el Lobo Nardone. Noticias viejas, música berreta, entrevistas aburridas y baches. Muchos baches. Lobo Nardone, periodismo a fuego lento, de 11 a 13, para malograr tus domingos por la radio pública. Y lo peor es que lo pagamos todos. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Bueno, hemos recuperado el servicio de mate que se nos había ido para la producción. Sí. Contenta ahora, la producción, contenta la producción con el mate. Claro, sí. Pero nos estaba faltando el matecito. Hoy tenemos previsto conversar con el embajador de Cuba, que está en este momento presentando un libro, porque queremos hablar sobre un nuevo triunfo de la posición cubana en Naciones Unidas en condenar al bloqueo. Exacto. Por vigésima segunda vez. 188 votos a favor, 2 en contra. Los 2 en contra de Estados Unidos e Israel. Sí, increíble. Si alguien tiene alguna reflexión, sí. ¿Por qué Estados Unidos e Israel? Qué cosa sorprendente. Sí. Bueno, Estados Unidos porque es el que ejecuta el bloqueo, claro. E Israel. Sí, el segundo en el orden. Si se animan a comentar esto, ya saben nuestros teléfonos. 449-60-71, 440-24-90, 425-94-18, interno. Le cabe lo de la mebota, le cabe lo de la mebota también. Sí. Y las tres abstenciones, que son las mismas del año pasado. La Marshall, sí. Las Palau, sí. Y la otra... Micronesia. Bueno, no tengo ni idea... A mí me suena Micronesia, que puede estar por Indonesia, una cosa así me suena. Micronesia, no sé dónde queda. Palau, tampoco. Luis Palau era un... El pastor milagroso. Las Islas Marshall son donde salieron las heladeras. Bueno, las heladeras son lo que yo más conozco. Pero son abstenciones. Sería bueno también conocer, que es difícil, ¿no? Pero los motivos de las abstenciones, cómo se van a abstener contra un bloqueo. Sí, ¿cuál es la abstención? La abstención, me parece, a mí suena más a un voto intermedio, que no significa nada. Un nada voto intermedio, no realmente. Ni chicha ni limonada, como se dice, claro. Habitualmente. Bueno, de eso vamos a hablar con el embajador y esperemos, que está presentando un libro. Es una gran actividad la embajada en estos días. Y queríamos ver también que nos comentara un poco las causas originales de esta medida del bloqueo de Estados Unidos, que lleva ya 54. Porque empezó con Eisenhower, después siguieron distintos presidentes. 11 presidentes. Nos olvidamos uno el otro día. Sí. Lo estábamos tratando de recordar. Y nos faltaba Nixon. 11 presidentes del régimen. Del régimen norteamericano. Exactamente. Vamos a tomar ese concepto de Atilio Borón. Beto, te veo ahí con algunos materiales que querés compartir. Yo estaba a añadir a lo que iba a hablar Jorge, pero bueno, teniendo en cuenta lo que significó y significa el bloqueo a Cuba, y a pesar de ese genocidio silencioso, podemos decir, porque cuesta que esto se conozca en los grandes medios. Sin embargo, Cuba, a pesar de todo eso, ha logrado cosas. Eso habla de la creatividad y la postura política del gobierno revolucionario y su pueblo, ¿no? Por ejemplo, todo tres cositas simplemente. Cuba destaca el fortalecimiento de su sistema nacional de defensa civil. ¿Qué quiere decir esto? Vos estuviste presente en uno, o sí, a los pocos días, creo. Sí, al día siguiente. Al día siguiente. Y eso tiene que ver con preparar con políticas a su población. O sea, todas las tormentas que hay en el trópico, hay muertos en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos, pero en Cuba casi nada, salvo una que fue muy violenta, que no le dio tiempo, pero uno o dos compañeros cubanos fallecidos, ¿no? Eso quiere decir que es muy importante ese rubro, ¿no? Y a pesar, lo hace a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Así podemos hablar de la salud, la educación, cómo afecta, ¿no? Sin embargo, el tema de la salud, podemos decir que Cuba cumplió el objetivo del milenio. O sea, ha reducido la tasa de mortalidad infantil, la tasa de maternidad también, en el sentido de madres. Muerte de. Exactamente, de madre, sí, parto. En el parto. Bueno, todo eso. Y después, aparte, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No solamente que Cuba hace todo eso en su isla, que sino después distribuye sus médicos solidariamente a lugares donde, en países que son supuestamente progres o de primer mundo, donde sus médicos no quieren ir, ¿no? Por ejemplo, el otro día vos nos comentabas de Brasil. Exactamente. Hay 2.000 médicos cubanos sobre 2.400, ¿no? Y así de seguido, incluso en Canadá, ¿no?, que es un país considerado de primer mundo. Vos recordás un eslogan, una frase que dicen con orgullo los cubanos, ¿no? No recuerdo la cifra, pero dice: hay tantos millones de niños que duermen en la calle en el mundo. Exacto. Ni uno de ellos es cubano. Es cubano. Exactamente. ¿Te parece? Sí, perfecto. Y otra cosa, simplemente para terminar, habría muchas más cosas, pero la colaboración médica internacional, tenemos que hablar la formación de médicos. Exacto. Que incluso estudiantes argentinos que no pueden pagar su carrera acá, el gobierno cubano le ha abierto las puertas para que se puedan recibir. Hasta ahora, más de 15.000 médicos de diversas partes del mundo se han recibido en Cuba. Y, ¿cómo es? Bueno, esto nos está diciendo lo que es Cuba. Va de hermana solidaria por el mundo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, podemos seguir hablando. Bueno, tenemos para después, otros temitas más, sí, exactamente, relacionados con el tema de los efectos del bloqueo contra Cuba y, a pesar de eso, cómo Cuba genera todas estas estos programas, cómo la mejor salud pública del mundo está en Cuba. Y con los recursos, ¿no?, que cuentan. Con los recursos limitados. Esto que decíamos de que tantos millones de chicos duermen en la calle, ninguno de ellos es cubano, sí, me hace acordar a la canción de Armando Tejada Gómez, ¿no? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Vamos a la música, si tenemos. Sí, tenemos, ¿cómo no vamos a tener? Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos verdaderos. verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Bueno, y vamos a... ¿Estamos escuchando esto? Calle 13. Calle 13, ah, bueno. Calle 13, el amigo René. Bueno, estamos en contacto ya con nuestra compañera. Adelantamos el horario, siempre lo hacemos después de las 11. Claro. Ahora hemos decidido, mientras esperamos la comunicación con el embajador de Cuba, vamos a conversar, vamos a Nueva York. Ahí está Anaí Rubín. Buenas noches, Anaí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy están? Bien. Ah, un poquito bueno. Pasado por agua nada más, sí. Y contentos. Sí, sí. Pues sí, ya me enteré que estuvo lloviendo. Pero estamos con mucha suerte porque Mauricito Macri parece que estuvo un día antes recorriendo, supongo que Recoleta o algún barrio norte, ¿no? Preocupándose sí. por la población. No viajó esta vez. No, claro, pero no creo que haya pasado más de ahí, ¿no? No. Es como decía Carlos Saúl primero, los chicos ricos que están aburridos. Claro. Anaí, nos adelantabas que ibas a comentar sobre el tema de el plan de salud de Obama y la relación esto con los grupos del negocio de la salud en Estados Unidos. Sí, además esta semana, bueno, ustedes saben que el plan supuestamente iba a empezar a funcionar el 1 de octubre, con lo cual, para empezar, bueno, hay 50 millones de personas sin seguro acá. Uh-huh. Y 38 millones tienen seguro pero son inadecuados. Y también, bueno, 11 millones de indocumentados que van a seguir sin seguro porque no está, los indocumentados no están dentro del plan este de Obamacare, ¿no? Entonces hablando de cuántas personas que no tienen cobertura médica. Mira, un tercio de la población tiene problemas con los seguros, pero 50 millones no tienen seguro directamente. Pero bueno, también dentro de los 50 seguro está incluido los 11 millones sin la gente que no tiene documentos, ¿no? Uh-huh. Después hay 58 millones que tienen Medicaid, 49 que tienen Medicare. Medicaid es la tarjeta que le da el gobierno a gente. Hasta ahora, hasta antes de la ley de Obama, era si ganabas o tenías como ingresos $12,000 por año, te daban Medicaid. Una cosa positiva que tiene esta ley de Obama es que ahora subieron ese tope, digamos, a $27,000. por año. Entonces, esa gente también va a tener acceso a Medicaid. O sea, no solamente es acceso a seguros privados, sino también a gente, digamos, de bajos recursos, ¿no? Sí. Bueno, lo que te decía antes es que el 1 de octubre la gente supuestamente iba a poder acceder a la página web. En 72 horas quisieron entrar 7 millones de personas, con lo cual el sistema colapsó. Pero no colapsó solamente por la gente, sino porque no estaba bien hecho. Entonces, esta semana estuvo la secretaria de salud, que es a Kathleen Sibelis, siendo realmente, bueno, sufriendo un interrogatorio por parte, fue al Congreso, pero un interrogatorio así terrible por parte de los republicanos que la vapulearon. Y además, lo que querían escuchar era que ella dijera que sí, que la culpa de todo la tiene Obama, que la responsabilidad final la tiene Obama. Esta señora se resistió bastante, pero al final, ante tanta insistencia de uno de los senadores republicanos, tuvo que reconocer que, bueno, como presidente tienen la responsabilidad. Un dato que les voy a contar que me parece interesante. ¿A quién encargó Obama o alguien responsable, ¿no?, de la página web? A una empresa que se llama Optum Health, que es una empresa que tiene como, digamos, un paraguas de las empresas más importantes y más millonarias, de ganancias millonarias de seguros médicos que hay en este país, como, bueno, son Oxford, bueno, no las voy a nombrar porque igualmente no tiene importancia, pero estas empresas, por ejemplo, para tener un seguro en forma privada es de $1,000 a $1,500 o $1,700. En la pregunta mía es por qué se les ocurre contratar a alguien de esta categoría para que haga, ¿no?, una página web, y recibieron la módica suma de $87 millones. Y entonces es una duda, ¿no?, porque ¿por qué no estaba preparado? Esto no es acá las cosas no se hacen de un día para el otro. Es más o menos, como dicen, se fían a mayores de 90 años acompañados de su padre. Claro, exactamente. Entonces, ahora prometieron que a fin de noviembre ya va a estar listo, la gente va a poder acceder. Imagínate que ellos esperaban 500.000 personas a fin de octubre y recién ahí, entraron, según los datos de ellos, ¿no? Entraron 300.000 personas, pero hay solamente 150.000 enroladas, lo que es la cuarta parte de lo esperable. Sí. Así que, y otro dato que les voy a dar, el plan este contempla 4 categorías de tarjetas, sí, valga lapsus, de seguros médicos. Una es de platino, la otra es oro, la otra es plata y la otra es bronce. Entonces, lo interesante, digamos, cómo un seguro médico se equipara metafóricamente a las tarjetas de crédito. Sí, sí, sí, o el medallero de las Olimpiadas. Exacto, entonces el problema de esto, que obviamente la de platino va a ser la que te va a dar mucho más cobertura. Sí. Pero la de cada vez va bajando, la de oro menos, la de plata menos, la de bronce menos. Y el problema son los deductibles. Por ejemplo, yo el otro día probé en la internet y hay agencias privadas que, viste, vos ponés algunos datos y ellos te dan más o menos lo que vos podrías pagar. Por ejemplo, una de estas empresas, que es una de las más caras justo, te ofrecen, bueno, podés pagar $300 por mes, pero tenés un deductible de $5,800. Con lo cual, un deductible de esa cantidad, y podés estar, 3 años o 4 años pagando todo vos, hasta llegar a los 5,800, y después recién el seguro te va a cubrir. O sea que es de terror. O sea que es un plan de ahorro, pero si te enfermas tenés que aguantar un poco a cubrir de 5,800. Te tenés que enfermar. Igualmente estoy diciendo esto, hasta ahora no se sabe bien exactamente qué va a pasar, pero yo estoy dando un ejemplo que me parece. Yo no creo, la verdad, con lo que son las compañías aseguradoras estas de seguros médicos, sí, son millonarias, las ganancias son millonarias, porque además le pagan muy poco a los profesionales. Claro, muy poco, y ellos ganan, o sea, para que tengan una idea, por ejemplo, hay 55% de la población en este país que tiene su seguro médico por su trabajo, ¿no? Inclusive mucha gente escuchaba que decir, bueno, yo gano poco, pero me quedo porque me pagan el seguro médico. Y Los que no tienen esa suerte, los que no tampoco tienen la suerte de ser, o sea, ni pobres ni ricos, los que están en el término medio, que por ejemplo sos self-employment, ¿no? Tenés que comprar un seguro. ¿Cuánto sale el seguro más barato? $500. De 500 para arriba, ¿no? Hasta 1.700 o más. Pero el de $500, de 8 médicos por ahí te atienden, o sea, vos empezás a llamar, de 8 médicos te atienden 2. Y te atienden, bueno, es una forma de decir, porque en realidad seguramente les deben pagar $5, los médicos te escuchan 3 minutos. Entonces, $500, que es un montón de plata, porque es por mes y por persona, ¿eh? No es por año, es $500 por mes, un montón de plata. Este plan de salud de Obama funcionará hasta que nuevamente se cierre parcialmente el gobierno y diga, bueno, de acá se suspende de nuevo. A lo mejor. Bueno, algo yo había comentado en la última vez que hablamos, creo, ¿no? Que sí, los republicanos, especialmente la parte más derecha del Tea Party, encabezada por el senador republicano del estado de Texas, Ted Cruz, y otro, bueno, pero él es de la cabeza visible, él dijo que como en enero se tienen que reunir de nuevo, que él va a seguir con esta, que ellos no quieren saber nada con este seguro médico, que no sirve para nada. Y además es digamos, en todos los frentes Obama es atacado, pero terriblemente. Yo les voy a hacer un comentario que sé si lo comenté, pero creo que no, porque pasó la semana pasada, que uno de los senadores republicanos se paró enfrente del presidente, de Obama, y le dijo, yo ni siquiera puedo estar mirándolo a usted a los ojos. Y eso fue un comentario de todo el mundo, digamos, excepto la ultraderecha del periodismo, que es Fox. Pero todos los periodistas decían que nunca nadie se había animado a tanto a decirle a un, bueno, sea lo que sea, es un presidente, decirle, yo a usted no lo puedo mirar ni a los ojos. Y eso tiene que ver con una cosa que se llama racismo. Así que bueno, la situación para Obama, la verdad, está bastante problemática, ¿no? Y bueno, y todo el mundo está esperando fin de noviembre para anotarse en este seguro. Porque además tenés el deadline, digamos, es el 15 de diciembre. El que no se anotó el 15 de diciembre, o sea, si te anotás el 15 de diciembre, el seguro empieza a funcionar en primero de enero. Si no, si te anotás en febrero, en marzo. Pero el que no se anota va a tener una multa. O sea, que la idea es que todo el mundo tenga seguro. Pero bueno, hay que ver qué es esto del platino, del oro, de la plata, del bronce, qué es lo que va a cubrir cada cosa. ¿Y qué porcentaje de los recursos que destina en presupuestario el Estado para este programa de salud, supuestamente para beneficiar a esos decenas de millones que no tienen acceso a la salud, qué porcentaje va a ir directamente para la persona y cuánto va a ir para las corporaciones médicas, ¿no? Bueno, mirá, si ya te digo que le encargaron hicieron la página web. Mirá que hay gente que hace página web en el mundo, ¿eh? Sí, pues se la fueron a encargar. $85 millones, y esto salió en el Washington, okay, en el Washington Post, que es un diario bastante interesante, digamos. O sea, es como, no sé, es muchísimo. O sea, es una empresa que tiene bajo su cobertura a las empresas de seguros más caras de este país. ¿Cómo es que dicen? Para ponerse a pensar, ¿no? Sí. Realmente. ¿Cómo es esto del gato pardo? Sí. Cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Sí, viste, lo triste de toda esta historia es que la gente está desesperada. Claro. Porque acá, claro, en Argentina, digamos, el que no tiene un seguro va a un hospital, te atienden. Acá, que te atienda un médico y tener un seguro se convierte en una odisea. Una odisea, porque además, te digo, con estos seguros que yo te comenté de $500, que es mucha plata, tenés que estar prorrogando que te atienda un médico, no te atienden. Increíble, no es el Estados Unidos que conocimos de chicos. Que creíamos, ¿no? Bueno, yo creo que Estados Unidos se vendió muy bien con el famoso sueño americano. Igualmente, exacto, yo creo que hace 30, 40... Bueno, esto empezó a cambiar ¿cuándo? En los 80, cuando estaba Reagan. Exacto, Ronald. Por ejemplo, con el tema del Medicaid, eso fue algo muy bueno. Pero con el correr de los años, los 80 para acá, por ejemplo, el Medicaid era exclusivamente del gobierno. El que tenía Medicaid, vas a cualquier lugar, no pagas nada, no pagabas, mejor dicho, sí, te atendía todo el mundo. Y Medicare también, que es para la tercera edad. Pero resulta que después de los 80, en los 90, bueno, obviamente con el gobierno, los gobiernos republicanos de Bush, padre e hijo, ahora casi el Medicaid solo no existe, es Medicaid con una compañía privada. Entonces es un negocio que le dieron a las compañías privadas. Tremendo. Anaí, te agradecemos mucho esta comunicación y estar atenta porque tuvimos que adelantar la comunicación regular, hacemos después de las 11 de la noche. Un minuto. Sí, quería mandarle un saludo a un compañero de Provincia 25, Víctor, que me dijo que vive acá en New Jersey, que me dijo que escucha el programa, que le parece buenísimo y que decía que me dijo que por favor le mande un saludo. Y lo felicito a ustedes porque les encanta el programa. Bueno, a Víctor, que está en New Jersey, también lo saludamos aquí. Y algo para compartir ahí con los compañeros de Provincia 25, estamos recuperando la palabra. Se aprobó la ley de medios audiovisuales. Sí, eso es algo para celebrar. Sí, yo estaba mirando Telesur y lo vi rápido, cambié un canal de Argentina, la verdad que me emocioné mucho. Es una lucha del pueblo argentino. Lucha del pueblo argentino y es algo, y una batalla más contra los monopolios. Ahí está. Bueno, y le pedimos a Víctor de New Jersey que también se comunique por el Facebook, así enviamos el mensaje de Víctor al aire también. Bueno, está bien. Gracias, Anaí. Un beso para todos. Un beso grande. Hasta pronto. Bueno, nosotros, como tenemos nuestra columnista desde Nueva York, y Estrellas Insurrectas y Radio Nacional Rosario se escucha también en Estados Unidos, New Jersey, Víctor. Un abrazo para Víctor, y bueno, ahí estamos, creciendo en toda América. ¿Qué te parece? La radio pública y nuestro humilde aporte de Estrellas Insurrectas. A las noticias, ¿no? Sí. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. Once de la noche en todo el territorio nacional, temperatura en la ciudad de Rosario, 18 grados 4 décimas, humedad 91%. En Córdoba llovieron más de 100 milímetros. El titular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, dialogó con Radio Nacional y aportó datos sobre el temporal. Había una alerta meteorológica para todo el territorio provincial. Las consecuencias ya conocidas, ¿no? Ha caído muy mucha agua, un milimetraje muy importante en todo el territorio provincial. En la mayoría, le diría, de las localidades superan los 100 milímetros, hasta en algunas, en el caso de Varillo, 180 milímetros, San Francisco 130, Villa María 120 milímetros, todo lo que es la zona de las serranías cordobesas también con unas importantes precipitaciones. En todo el territorio provincial, nosotros desde la madrugada hasta pasado el mediodía del día de hoy, hemos tenido unas 200 personas evacuadas, en las cuales, esto es muy dinámico, muchas de ellas han retornado a sus hogares y otras están todavía en centros de evacuados, donde están siendo asistidos o por municipio y comuna de cada localidad, y en aquellas que han necesitado la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se han hecho presentes colaborándolos, así que está volviendo todo lentamente a la normalidad, más allá de, bueno, todo lo de público conocimiento, lo que pasó en Jesús María. Seguimos con la búsqueda con personal policial y de bomberos y de defensa civil de este remitero que fue arrastrado con su vehículo una vez que desapareció el puente de esa localidad. Pero el resto está lentamente volviendo todo a la normalidad.

y como decíamos, en invierno cualquier aliento echa humo. Ah, sí, sí. Humildemente, muy humilde. Pero bueno, es una gran alegría para nosotros poder comunicarnos con los compañeros de Provincia 25. Nosotros queremos sentirnos cerca de todos aquellos compatriotas que por distintos motivos. Han tenido que nuestro país no alcanzaba a brindarle expectativas y fueron a buscar una forma de vida digna en otros lugares del mundo, y esos son los compañeros de Provincia 25 y los queremos tener cada vez más cerca. Claro. Nos necesitamos cada vez más cerca y Radio Nacional es un medio importante que nos permite comunicarnos con ellos. Ahora vamos a Buenos Aires, ¿te parece, Cisco? Ahí vamos. ¿Eh? Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Champa, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba pensando mientras te oía, ¿sí? y voy a poner, y la cantidad de oyentes que de los cuales ustedes no se enterarán. Ajá. Porque claro. En mi caso, que tengo el blog Rompiendo Muros por los Cinco, veo que entran de países que realmente tengo que buscarlos en el mapa, y siempre digo, sonriendo, que gracias a los cinco estudiamos o aprendimos también geografía, porque créanme que hay países que uno, o ciudades que uno realmente no conoce por lo alejadas que están. Sí. Así que seguramente les pasará eso. Bueno, primero que nada, me gustaría recordar que el martes es 5, sí, 5 de noviembre, y seguramente el Comité Internacional va a tener alguna carta nueva de algún prestigioso, de alguna personalidad, no vamos a adelantar cosas que todavía no manejamos, de alguna personalidad como todos estos últimos meses que se viene haciendo o consiguiendo o logrando que una de estas personalidades, hay jueces también y juezas que le escriben a Obama para que liberen a los cinco. Uh-huh. Así que nosotros podemos acompañar, como sabemos siempre, y va a estar en el blog seguramente, con los envíos de fax a la Casa Blanca o de mails o de, en fin, o de correos electrónicos. Sí. Eso porque no vamos a tener programa hasta el otro viernes. Así que como para que estemos atentos todos para a esa carta. Además hay algo muy importante que está pasando estos días en Cuba. Se acaba de presentar la campaña europea de solidaridad que se llama Voces por los Cinco, a la cual ya se sumó más de un centenar de personalidades del mundo, y fue presentada ayer, jueves, en La Habana, por la activista belga Catherine de Munich, que siempre me cuesta mucho, pero que es una de las iniciadoras de los comités por los cinco en el mundo. Ella es belga, pero también es coordinadora en Europa del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Y esta iniciativa, iniciada el miércoles en Londres, Gran Bretaña, se realizó con la activación del sitio digital, lo voy a decir, es Voces por los Cinco. Yo creo que como Voces por los Cinco lo podemos encontrar. Sí. No tuve tiempo de hacer la prueba googleando, pero si no es www.voices.com. Acá están dejando permanentemente mensajes. Te digo, Marta, que está en, lo estamos buscando en Google y aparece como Voz e Iniciativa Europea, ah. Voz Estudio 5, reúne intelectuales. Así exactamente. Que... Sí. Bueno, ya hay mensajes, por ejemplo, de Ramsey Clark, que es un fiscal general norteamericano, ex fiscal norteamericano, que mandó un videomensaje a la página, porque la Bien. Página tiene la posibilidad de que cualquiera de nosotros dejemos cualquier tipo de mensaje. Eso está abierto para... Está abierto para todos los mensajes que se sumen a los más de 100 personalidades que ya lo han, está bien, lo han hecho, ¿no? Y se va a realizar el 7 y el 8 de marzo de 2014 en Londres, sí. un encuentro donde se va a digamos las decisiones de esta comisión internacional que va a investigar el caso a fondo, se van a enviar a Washington por una comisión, mediante una comisión que va a ir especialmente con esto, con el objetivo de entregarlas a Barack Obama y que les llegue también a congresistas y senadores. Esto es lo más importante que se está haciendo en este momento como bien, Marta. Como actividad. Te agradecemos Así muchísimo es. Este contacto y antes de despedirte, una pregunta. ¿Cuántas veces contabilizás vos que salió Noticias de los 5 en TN, en Clarín o en alguno de los medios del grupo Clarín? Nunca. Nobleza Obliga ha salido algunas veces en Miradas. Algunos domingos ha salido en Miradas. El iniciador de eso fue un amigo, un periodista amigo que se llama Felipe Deslarmes. Y bueno, después otras personas. A ver, esperemos ahora que hay que tener ese espacio porque esta es una lucha a la que debe sumarse todo el mundo y desde los medios de comunicación es importante. Esperemos que la ley Bien. De medios nos ayude. Ojalá un beso sí. grande, Marta. Hasta el viernes próximo. Un beso próximo. Grande para todos. Chao. Ha sido Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los 5. Y a ver si me dicen, ¿tenemos otra comunicación ya? Sí, ¿sí? Estamos. Sí. Bueno, esperábamos hacerlo más temprano por razones de las tareas que tiene el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid. Estamos comunicando ahora a las 11:15 de la noche, en los últimos 15 minutos de Estrella Insurrecta. Sí. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, el tema que convocamos hoy, Jorge, es bueno, una nueva votación en Naciones Unidas, una nueva condena al bloqueo. ¿Cuáles son las reflexiones, cómo se percibe esta 22ª condena consecutiva sí. al bloqueo estadounidense? Mira, hay una conclusión evidente, ¿no? Crece el repudio universal a esa política de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, y en esa misma medida crece el descrédito de los responsables de la misma, ¿no? En este caso, las administraciones estadounidenses, que durante más de 50 años han mantenido esa política en contra del pueblo y del Estado cubano, es algo realmente que rebasa cualquier consideración, porque frente a 22 condenas consecutivas, las últimas 10 o 15 con unas votaciones que son prácticamente universales, Estados Unidos persiste y es el único país que en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas habla a favor del bloqueo. Israel siempre vota con él, es lógico. Claro. Son los socios y el gendarme menor. El mayor es su tutor, Estados Unidos, y el gendarme menor es Israel. Y las pequeñas islas, ¿no? Pequeños estados sí. insulares de la Micronesia que se abstienen. Es el único país que habla a favor del bloqueo. No hay ninguno que lo logre hacer, ni siquiera la Unión Europea, que como sabemos mantiene posiciones de una sumisión extraordinaria, ¿no?, a las políticas que genera Washington, y que también votan en contra, ¿no? Por supuesto, con motivaciones muy egoístas y particulares, pero que no pueden abstenerse y no pueden señalarse, ¿no? Porque ya es un tema de aislamiento total. Un imperio como el norteamericano se puede dar el lujo, ¿no?, aún a costa, por supuesto, de sus propios intereses. Sin embargo, aun cuando, por muy poderoso que sea, es un ejercicio que definitivamente lo aísla, lo desacredita y lo muestra a los ojos del mundo como un violador de las más elementales normas de convivencia entre Estados, de respeto a la soberanía de un Estado independiente, violador del derecho internacional y más aún violador de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención del Delito de Genocidio. Sí. El bloqueo es un acto de genocidio. Jorge, te quiero pedir que comentes a nuestra audiencia cuál es el motivo que origina el bloqueo. ¿Qué fin persigue Estados Unidos con el bloqueo a Cuba? Mira, desde sus orígenes, por supuesto, desde la propia lucha insurreccional, de la guerrilla liderada por Fidel Castro, nuestro líder histórico en la Sierra Maestra, ya comenzaba la maniobra de Estados Unidos por mediatizar el proceso revolucionario, ¿no? Después lo intentaron escamotear el triunfo con un golpe de Estado militar de los militarotes de la dictadura batistiana, y por supuesto ya la confrontación y la subversión y el ataque y la hostilidad se hicieron presentes desde el mismísimo triunfo de la revolución. Lo que ocurre es que en el año 60 surge entonces una nueva enfoque, la revolución avanzaba y el Departamento de Estado, y está en los documentos históricos, ¿no? Ahí está, es un documento histórico, un documento revelador, que dice que reconoce en primer lugar que no puede desconocerse el apoyo popular del que goza la revolución, y que por ende hay que trabajar para erosionar ese apoyo. Y ese documento fundador del bloqueo establece el objetivo de crear hambre, provocar hambre y desesperación en el pueblo cubano para generar su descontento y su accionar en contra de las autoridades revolucionarias. Mira, desde su propio origen está presente, ¿no?, ese contenido de cruel, inhumano, brutal, genocida, en una palabra, ¿no?, del que únicamente es capaz la política de ese imperio decadente que es el de Estados Unidos. Jorge, Bruno Rodríguez, bueno, el canciller, que fue el que ha llevado la voz, digamos ahí, la voz cantante, ha manifestado que Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo en esta etapa de Obama. Él inclusive hizo hincapié en eso, que ha recrudecido más, inclusive que se ha utilizado la tecnología, los recursos tecnológicos avanzados con respecto a esto de las escuchas y de los espionajes, también, digamos, a favor del bloqueo, ¿cierto? Digamos, ¿en qué hasta qué punto tienen el hecho de agregar denuncias cada año? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta ahí? Obviamente, bueno, la votación ha salido a favor de la suspensión del bloqueo y todo lo que pensamos, pero digamos, ¿cuál es la puesta en práctica de esto? ¿Cómo funciona el resultado este de la votación en la ONU? No, realmente hay un concepto que ya resulta demasiado gravoso, ¿no? Es oneroso realmente, ¿no? Que es el tipo de resolución no vinculante, ¿no? Ese es el eufemismo que se utiliza, ¿no?, para decir que no obliga a esa resolución. Pero te imaginas lo que significa, o sea, son conceptos mediatizados que el máximo organismo internacional debe revisar a la brevedad. porque no puede desconocerse, en una palabra, no puede desconocerse la expresa la voluntad de la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, que condenan una política y cuyo responsable ignora esa decisión. Es algo de lo que de los grandes problemas que tenemos en el mundo hoy, y que reflejan cómo, por ejemplo, entonces en el Consejo de Seguridad sí se concentran los poderes y adquiere facultades para emitir resoluciones que obligan, y la Asamblea General, que es el máximo órgano del organismo internacional, emite entonces resoluciones que no obligan. Es algo que va en detrimento y en el descrédito, como les decía, de el propio responsable, ¿no? En este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Es exactamente así, como mencionas, ¿no? El bloqueo se ha recrudecido con la administración de Barack Obama. Desde 2009 al mes antes pasado, a septiembre de este año, 2013, se han multado 30 bancos de diferentes países, suizos, ingleses, los latinoamericanos también. Compañía de seguro, tarjeta de crédito. Por un monto superior a 2.400 millones de dólares. Es algo que no tiene precedentes. Y es resultado de la persecución implacable que las leyes del bloqueo y las autoridades norteamericanas ejercen, ¿no? Persiguiendo todas y cada una de las transacciones financieras que Cuba hace y buscando la oportunidad, como lo han demostrado de manera soez, violando las leyes de los propios países en donde radican esos bancos y aplican el bloqueo con esas multas multimillonarias a entidades bancarias. Ahí hay una implicación que es de la mayor gravedad, que es algo reiteradamente denunciado también, que es la aplicación extraterritorial del bloqueo. Exacto. Es una ley de Estados Unidos que se aplica a una empresa, a una entidad bancaria que radica en un tercer país y que se rige por las leyes de ese país. Se inmiscuye Estados Unidos, sin embargo, impone la ley de bloqueo, que es una ley norteamericana, y con ello viola la soberanía de esos países. Esa es la gran gravedad que entraña este riesgo, ¿no? Que actúan efectivamente como los mandamás y como los gendarmes del mundo y se arrogan derechos que realmente no tienen. No, cada estado es soberano y dueño de aplicar su ley en su territorio, bajo la cual deben regirse las empresas que operan en ese territorio. Estados Unidos viola descaradamente eso y aplica estas multas multimillonarias. Esa es la cara verdadera de la administración Obama, ¿no? Sí. Que va muy en contra de aquel discurso fariseico, ¿no? De Puerto España, en Trinidad y Tobago, el año 2009, cuando dijo que hay que olvidar el pasado y pensar en el presente y en el futuro, etcétera, sí. ¿No? Ese es el futuro que nos depara la administración Obama, ¿no? Con una hipocresía enorme y con los mismos métodos genocidas, ¿no? De sus antecesores. Sí. Esa es la realidad de hoy respecto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Han pasado 10 presidentes del régimen norteamericano y 22 condenas consecutivas. El viernes pasado nos comentaba el exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez, sobre el perjuicio económico, no recuerdo ahora la cifra, sí, pero hablaba de más de $1 billón de dólares. Es así. Es un cálculo conservador, que tiene en cuenta, por supuesto, la depreciación del dólar respecto al patrón oro, pero que en estos más de 50 años llega ya a una cifra de $1 billón, o sea, $1,000 millones, $1,157,000 millones. Un millón de millones, enorme, ¿no? Impresionante, es tremendo. Que refleja el daño incalculable que le ha hecho a la economía cubana. Pero sin embargo, lo que sí no puede cuantificarse y reflejarse, graficarse en una cifra, es el daño humano que ocasiona. Exacto. Que es más grave todavía, más serio todavía, y que refleja más todavía el carácter genocida de esa política, ¿no? Cuando un niño cubano le es prohibido utilizar un medicamento producido por una compañía norteamericana, eso es la crueldad más grande que puede un ser humano imaginar, y nosotros lo sufrimos a diario durante más de 50 años. Mire qué clase de soberbia, de irracionalidad, de odio concentrado que lleva a un país a adoptar una política de ese tipo contra un país vecino, ¿no? Es algo que efectivamente promueve y concita la repulsa, el rechazo universal. Jorge, él quería recordar en este momento que se cumplieron 40 años del restablecimiento de relaciones políticas y comerciales entre Argentina y Cuba, que fue un 28 de mayo de 1973, cuando aquí en Argentina el presidente argentino Cámpora y Dorticós retoman esas relaciones históricas entre nuestros pueblos. Allí también es un momento en que se decide romper el bloqueo, inclusive una de las empresas que se negaba a enviar los autos producto de este acuerdo, que es la Ford, el gobierno nacional en ese momento, Perón y Helvar, le proponen, si no aceptan el comercio y la entrega de los autos, se nacionaliza la Ford. Ese es un ejemplo también de cómo debiéramos defender la soberanía de nuestros pueblos y romper ese cruel, criminal y genocida bloqueo. Es correcto. Hemos conmemorado con variadas actos y eventos a lo largo de este año ese 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Cuba, ¿no? Y efectivamente, cómo se fue la base para que unos meses después se concretaran estos acuerdos comerciales, ¿no?, bilaterales, y que se mantuvieron y se ejecutaron enfrentando por parte del gobierno argentino de ese momento, el gobierno peronista de Argentina, las presiones brutales del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Henry Kissinger, sí, era sí. El cerebro gris, ¿no? El secretario de Estado, y ejerció, y está documentado, ¿no?, ejerció brutales presiones sobre la Argentina, ¿no?, que se mantuvo firme y efectivamente impuso y hizo prevalecer la ley argentina y la decisión argentina por sobre los intereses y las presiones de un tercer país así de poderoso como era y es, sí, Estados Unidos. Eso no lo olvidamos, sí, lo tenemos siempre muy presente, ¿no? Porque fue la primera vez que se rompió el bloqueo, sí, de una manera muy gráfica, drástica, sí, coherente y firme, como debiera ser efectivamente en todos los casos. Jorge Lamadrid, embajador de Cuba, le agradecemos mucho este contacto aquí con Estrellas Insurrectas y Radio Nacional Rosario. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, y llegamos al final de nuestro programa. Tuvimos la posibilidad, queríamos expresarlo en este día porque esta semana se hizo la votación, y que quede como fue tan clara esta exposición del embajador de Cuba sobre el concepto de bloqueo genocida. Es realmente algo que hay que ponerle fin ya inmediatamente. Hoy hicimos Estrellas Insurrectas, nos estamos despidiendo, Cisco. Así es. En la conducción, Hugo Cisco Fernández, y quien te habla, Norberto Champa Galiotti. Coordinación general, Hernán Rades. En la producción, Lisandro De Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez, Lisandro López. Operando controles, Daniel López. Muchas gracias, hasta el viernes. Hasta el próximo viernes. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.